Voy a cantar este son de dos pobres caminantes que viven rodando tierra y que son hombres parranderos. Beber y Félix Quintero, que son dos compositores, y será por decepción que no encuentran paradero. Donde quiera llegar lo reciben con amor, si se han dado dones de ser hombres caballeros. Donde quiera llegar lo reciben con amor, si se han dado dones de ser hombres caballeros. Porque viven caminando, dándole vuelta a la tierra por poblados y ciudades. También les gustan los campos porque allí nacen los cantos y hacen las composiciones acompañados de las aves. Ese es el motivo de ser uno caminante, porque caminando aprende cosas que no sabe. Este es el motivo de ser uno caminante, porque caminando aprenden cosas que no saben. Desde que son caminantes conocen un gran amigo y dicen que aquel amigo no tiene comparación. Es la botella de ron que siempre está en su camino y cuando lo ve afligido le brinda consolación. Por eso es que dicen que de si es un gran amigo, si está mal herido ayuda a calmar su dolor. Por eso es que dicen que de si es un gran amigo, si está mal herido ayuda a calmar su dolor. Cuando están en tierra leja que se encuentran separados de todos y todos los amigos de la madre y los hermanos. Se van para las cantinas a encontrarse con el ron porque se le da valor para calmar este guayabo. Como son amigos de bastante diversión, cogen la pareja pa' entonces seguir bailando. Ahí se va pasando toditico este dolor. Y le da la inspiración pa' entonces seguir cantando. Ahí se va pasando toditico este dolor. Y le da la inspiración pa' entonces seguir cantando.